feliz, volví a elegir Perón Quijano. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. En la hora 6:31 minutos en la República Argentina. Bueno, es interesante saber cómo se distribuye el poder en el Banco Central para meter en la complicidad del endeudamiento a todo el mundo, ¿no? Ahora van a nombrar a un hombre que viene de las entrañas de la SOTA, en el Banco Central también, y el Banco Central va a quedar compuesto entonces por Mariano Flores Vidal, que es un hombre de Stusenegger, Pedro Vizcay, un kirchnerista, Horacio Liendo, de Stusenegger, Francisco Giandini, también de Stusenegger, Pablo Curat, uno que puso Pratgay, Damián Reidel, de Stusenegger, Fabián Sapone, alguien directo de Macri, Agustín Collazo, de Stusenegger, Ángel María Letorre, el ex ministro de Finanzas de Córdoba, por De la Sota. Este será el nuevo, digamos, Banco Central, el nuevo director del Banco Central, donde hay un kirchnerista y un hombre de la SOTA en el directorio. Así todos ponen la firma en el verdadero endeudamiento de la Argentina. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. 13 grados 5 la temperatura en Buenos Aires. A juicio oral Aníbal Fernández por el tema de las cunitas. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Qué decís, Diego? Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Estoy, la verdad, no sé si preocupado o ocupado en tratar de que nos entiendan de qué hablamos, ¿no? Porque da la sensación de que los argentinos nos hablan todo el tiempo de cosas que son absolutamente irreales. Nos han lavado tanto el cerebro a los argentinos que compramos carne podrida todos los días. Desde las noticias que nos dan a través de la televisión, de las radios, de los diarios, que cuentan cuentitos rosa, ¿no? No se engrupen, digamos. Vos sabés que ayer uno de los tantos oyentes, Ariel de Castillo, mandaba un correo donde decía una gran verdad. Decía que se había logrado masificar algo en el mundo, que todo el mundo completo hablara de las elecciones de Estados Unidos, pero además que coincidieran los que hacen periodismo de un pensamiento totalmente opuesto de unos a otros, coincidieran todos en lo mismo, porque todos estaban jugados a favor de los demócratas, ¿no? Es decir, los que apoyan al liberalismo estaban de acuerdo con los demócratas, los que apoyan o están en contra del liberalismo estaban de acuerdo con los demócratas. Nadie lo quería a Trump, ¿no? Y apareció Trump. Es muy interesante porque es cierto, Estados Unidos logró instalar con una elección que ni siquiera es directa, que tiene todos los visos de poderse acomodar y ser fraudulente y que no es obligatorio, instaló durante 48 horas en el mundo una discusión que le importaba solamente a ellos. Sí, no, por supuesto. Además es una elección que ha dividido al país en dos, porque además vos fijate que por este sistema que tienen ellos, que lo teníamos nosotros, que es el que después un cabildo formado por los electores que salieron de esta votación eligen el presidente. En realidad la ganadora fue Hillary, que sacó casi 1 millón de votos más que Trump, y sin embargo el presidente es Trump. Bueno, yo creo que estamos parados frente a algo que nos tiene que sacudir. Tenemos que darnos cuenta que ahora va a venir una etapa muy dura, que no solamente van a venir a cobrarlo centavo por centavo, sino que se va a complicar este gran festival de papelitos que estaba haciendo el gobierno, ¿no? Sí, que los empresarios norteamericanos con este presidente no van a salir a invertir afuera, sino que van a tener que invertir adentro, porque claro, si no, no los van a dejar hacer inversiones en el exterior. Claro, porque el tema que tienen ellos es cortar la importación de Oriente y empezar a desarrollar otra vez Estados Unidos para dar mano de obra y ocupación. Pero este muchacho Trump lo que está haciendo es dividir a Estados Unidos, porque él no quiere ni a los negros, pese a que los negros muchos lo votaron, ni a los latinos, ni a los inmigrantes. Y se quiere cerrar dentro de su país y no permitir que entren importaciones de ningún lado. Vamos a ver. Por lo tanto, los limones nuestros no los vamos a meter en el bolsillo. No, yo creo que hay que ver qué pasa, porque en algunos lugares o con algunos países, y yo creo que va a elegir a Brasil, va a volver a elegir a Brasil, acordate, va a tener que poner base. Vamos a ver, a mí me parece que hay que estar observando, ver cómo se desarrolla todo esto. Macri se quiso hacer el vivo con Putin, le quiso bajar dos veces los intereses, Putin le cortó la financiación de una represa, ¿no? Putin no es para negociar al estilo que estamos acostumbrados nosotros. Bueno, Putin y el loco Trump se van a sentar para dividirse el mundo. Ahí entra la discusión con China, con Corea del Norte, con otros factores de poder que van a querer seguir con su trabajo. ¿Y qué pasaría si China, que es el mayor tenedor de la deuda externa norteamericana, empieza a sacarse sus papeles de encima, ¿no? El dólar va a parar a cualquier lado. Sí, por supuesto, porque el enfrentamiento mayor va a ser con China. Hay que ver cómo sigue todo esto, vamos a ver. Además, nuestra Cancillería volvió a dar una demostración de que somos unos ineptos totales en relaciones políticas internacionales, porque tanto Macri como Malcorra se jugaron abiertamente por Hillary Clinton y también Prat Gay en Estados Unidos. Es que una cosa es lo que Malcorra estaba haciendo, que le importaba bastante lo personal, porque quería trabajar en Naciones Unidas, usar la Cancillería como trampolín, y ahora decidió quedarse aquí. Y otra cosa es que Macri, que no tiene opinión política, porque la verdad, por más que tenga experiencia política, porque fue jefe de la ciudad durante dos periodos y demás, no tiene información política concreta, se juegue en base a las encuestas y lo que dice la prensa. Y las encuestas y la prensa decían cosas por ese lado, entonces tomaron por ese lado. Sí, se agarraron de las encuestas, pero igual vos como presidente de un país y la Cancillería como parte de las relaciones internacionales no se pueden jugar abiertamente y estar haciendo pie dentro de una elección política donde vos no tenés derecho a la opinión. Salvo que cuando vos tengas 24 años veas que a tu viejo lo cachetean, no porque le peguen, sino porque le hacen perder cientos de millones de dólares y le dicen, andate que sos un inexperto, salí de Nueva York. Y que eso te lo haya dicho Trump, y que Trump te haya escrachado en un libro, y que vos lo subestimes y digas, nada, con ese tipo no quiero saber nada, y resulta que sales presidente de Estados Unidos. Claro, pero es tu problema personal. Como presidente de la nación no podés poner tus problemas personales por delante de la nación argentina. Bueno, esto es como pedir que tengamos una buena selección de fútbol cuando ni siquiera pueden organizar un campeonato, ¿no? Y exactamente, es como pedirle peras al olmo. Claro, exacto. Es la hora 6:39 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Renzi ayer y hoy, 45 35 50.